a Guatemala, ciudad de la luz. Fantasía, fantasía, eres mía, por los cauces del tiempo voy hacia atrás. Recorro un año, un lustro, un siglo, y en la ciudad preclara de mis progenitores, en la ciudad lumínica que mojé con mi llanto, que nutrió mis amores, donde mis hijos sueñan, gozosos en la luz, divinos en la luz, príncipes decadentes que juegan bajo el manto de un rey, miro una cuna. Ciñenla de albos velos los ángeles, y en un rayo de luna bajan desde los cielos, un quetzal por mullirla con plumaje imprevisto, un querube por mecerla, y el coro de las alas que en la blanda ternura y en la belleza pura se concilian con Cristo. Fantasía, fantasía, eres mía. Por los cauces del tiempo voy hacia atrás. He ido un lustro, una centuria. En el lecho mullido duerme un infante. Luego se despierta y solloza con el sollozar débil de su primer instante. ¿Veis las pequeñas manos que han de regir un mundo? Y los pequeños pies que habrán de transitarlo. Y la frente enigmática, esa pequeña frente que ha de albergar mañana el sentido profundo de las cosas que dora la luz indeficiente. Cuando él nació, la patria tan tierna y débil era, una infantina clara por clara epifanía. Tal nacimiento, gloria de las Españas fue, y por mirarlo irguieron sus frentes las montañas en un acto sublime de esfuerzo, amor y fe. Cuando él nació, la patria tan tierna y débil era, que nadie presentía los trágicos sentidos que iban a darle un día, que le dan ya su nombre, su escudo y su bandera. Y es así como a 100 años confunden sus vagidos la patria y José Milla, que están recién nacidos. Y cual las aves puras entre las selvas puras, o cual maíces fértiles en las campiñas fértiles, en la gracia de Dios crece el infante. La luz de Guatemala, este prodigio augusto y cotidiano, bésale con su beso radiante, le mulle la colina si va a jugar, le ciña el monte Malva Ciópalo si va a soñar, y tiñe de un nácar dulce, dulce, su frente clara, clara. Milagro que no asombre porque es de cada día, San Agustín lo dijo, milagro sempiterno. Fantasía, fantasía, aún eres mía. Y va el infante tierno en la luz, cual si fuera opreso en un diamante caído de la luna. Y así que el sol, moviendo la diamantina esfera, mulle el campo moreno, hace exurgir las rosas y filtra por milagro de su beso promiscuo la dulcezuela leche del amoroso seno. Ya es púber, ya es hombre, y su razón se exalta en la armonía múltiple de las cosas efímeras. Oh, escala de Jacob, a una razón más alta, razón de amor que aduna la patria conmovida, la del jardín edénico y el misterioso lago, es un amor augusto con su alma y su vida. Mírole entre las puras magnolias y los lirios puros del huerto en flor, bajo el ambiente límpido ir espigando unos terrenos trigos, ir soñando unos sueños místicos. El cielo llora estrellas que el negror de la noche recoge y se las bebe. Bajo el jardín edénico, junto al silente lago, espigador, trabajador, reconstructor, que busca en el polvo de secular estrago, busca las leves huellas de razas preteridas que un tiempo acaso vieron su muerte en las estrellas. A 1000 pueblos, 1000 años o 1000 vidas. Busca los leves trazos de una razón difunta y con amor de místico los ama y los conjunta. Fantasía, fantasía, ya no eres mía. Sí, patria, él es el místico de tu amor y tus númenes, el que fundó tu historia con sólido cimiento. Cuando él nació, tú no eras lo que eres todavía y tu laurel más puro brilla en su nacimiento. Su verbo, claro fiat, pobló tus soledades con las precarias sombras que vieron las edades. Regó tu polvo y fue su riego, un riego vivo como el amor. Lo dice con su onda celeste, zafir de luz que huye, rubí de luz que canta, ritmando un canto eterno, un río pensativo. Su voluntad de hombre, de prócer, de patricio, como la luz, fue un acto de amor y sacrificio, espigador, trabajador, reconstructor. En su palabra había la miel de los panales montesinos, y el alma toda le fluía, toda como un panal, toda como un fulgor. Era de los que creen, era de los que aman, oh patria, en su pobreza tus blasones, no de los que te ciñen y te maman, urgidos a los próvidos pezones. Fue tu mejor primicia, y antes que traicionarte y que venderte, el oprobio, el exilio y aún la muerte, y que el varón que sea magnánime y sea fuerte, funde la libertad en la justicia.